En el 2001, la cumbia villera arrasa. La villa, hora de que te la das. Ya está a la venta lo nuevo de Yerba Brava, solo para gente con oídos villeros. Esto es Vivirla. Cumbia villera. Son los superventa del momento. Únete al éxito del sonido villero que está pegando. Yerba Brava, 100% villero. La villa. Disponible en compactos y cassettes. Líder Music.